Hola, volvimos al piso de los chicos de Pibe de Barracas. Hola, Francisco. Contanos. Hola, ¿con quién estoy hablando? Con Ariel. Ariel, un gusto, ¿cómo estás? Contanos qué están haciendo ahí en Rosario. Bueno, desde la organización viajamos Rosario para acompañar a la gente del Movimiento 26 de Junio, que es la organización territorial del Frente Popular de Río Santillán en Rosario, que están enfrentando y llevando adelante un juicio por justicia por el asesinato de tres compañeros en el barrio Moreno, un barrio similar a lo que es la Villa 21-24 de Barracas, pero en la ciudad de Rosario, en la provincia de Santa Fe. Estos tres jóvenes fueron asesinados por un malentendido, por una banda de narcos del barrio que estaban buscando otra banda para ajusticiarlo por una situación que habían tenido entre ellos. Creen que estos tres jóvenes son parte de esa banda y no lo eran. Los asesinan el 1 de enero del 2002. Por toda la lucha que está adelante la organización, se logra que se lleve adelante el juicio a los responsables materiales del hecho. Entonces, algunos compañeros del Frente Río Santillán acercamos para ver cómo podemos colaborar con algunas acciones desde Buenos Aires, acompañando esta iniciativa que están llevando adelante y que es muy importante para que se haga justicia por todos los pibes que están las bandas narcos o las policías en los barrios pobres de la ciudad y de la periferia. Una pregunta. Sí. ¿Cómo se está desarrollando el juicio? Bueno, el juicio va a empezar el 12 de noviembre en los tribunales de Rosario y estamos preparando una marcha para el día anterior y poder llegar a las puertas de los tribunales con mucha gente pidiendo justicia por Jeremón y Patón. ¿Qué más? Bueno, y también lo que estamos pensando ahora, estábamos justo en una reunión donde estamos pensando en hacer una revista donde podamos contar cómo fue estos casi 3 años de lucha por justicia, haciendo entrevistas a los padres de Jeremón y Patón y que nos cuenten cómo fueron estos años de lucha y cómo los acompañaron las distintas personas, los distintos medios de comunicación, organizaciones sociales, organizaciones políticas. Esa revista va a tener, bueno, entrevistas a los padres, pero también va a tener una línea del tiempo donde se va a poder ver cuáles fueron las medidas que se fueron tomando y cómo se fue avanzando en la lucha. Y también va a tener información sobre quiénes eran los pibes, qué hacían, qué sueños tenían, por qué se juntaban y por qué se organizaban. Una pregunta. Sí. ¿Parecido acá en la Argentina? Lamentablemente, hay muchos casos similares. La verdad que son casos y se conocen pocos. Lo importante, por eso estamos haciendo tanta fuerza para que este juicio salga bien y esta justicia, es porque podría generar un precedente, digamos, un antecedente de que se puede hacer justicia cuando suceden estas cosas. En Rosario o en los distintos barrios de Buenos Aires y de todo el país, todo el tiempo mueren jóvenes por problemas o asesinados por los nazis, los trans del barrio o por la complicidad policial. Por eso es tan importante este juicio y no es y lo que es importante poder resaltar y que la gente del barrio sepa esto, es que este caso de Jeremón y Paz, que es el primero que llega a un juicio para buscar justicia, fue gracias a la organización de los compañeros y que ellos eran parte de una organización que salió a buscar justicia y que durante más de 30 meses, todos los primeros días de cada mes, estaban en la puerta de tribunales después de una marcha pidiendo justicia. Muchas gracias, Francisco. No, gracias a ustedes y felicitaciones por el primer programa de Los Pibes de Barraca. Un abrazo muy fuerte desde Rosario y gracias. Felicitaciones. Gracias. Gracias. Amén. Ay. Vamos a un tema.